Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado». Señor, nos ponemos en tus manos para rogarte que nos hables, para rogarte, Señor, que desciendas, nos visites, que hagas fiesta con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para que todos juntos podamos sentarnos a tus pies, oír tu voz, recibir de ti lo que nuestra alma necesita. Cada uno de nosotros viene probablemente en un momento diferente de la vida, con necesidades distintas, y tú tienes palabra para cada uno. Y permite que nuestros oídos estén abiertos, que las antenas del alma y del corazón estén dispuestas para recibir de tu mano, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Es difícil saber cuál es la figura central en esta historia, ¿cierto? ¿Es el padre? ¿Es el hijo que se va y regresa? ¿O es aquel otro hijo que está como testigo de la situación y que reacciona de una manera tal vez inesperada, tal vez incongruente para todos los demás que están de fiesta? Y él tan amargado, tan rabioso, tan molesto por lo que está sucediendo. Pero la figura que a mí me llama la atención es la figura del padre. Y cuando me pongo a pensar en el texto, en la historia y en su significado, me doy cuenta de que esa figura del padre se va difuminando. Incluso a quien se le ocurrió poner el subtítulo en nuestra versión de la Biblia que tenemos de El Hijo Pródigo. Incluso para esa persona, el personaje principal era el hijo, y lo que pasó con el hijo, y cómo se fue, y cómo volvió. Pero a mí me ha llamado la atención esa figura del padre. Y me puse a orar y a preguntarle al Señor, bueno, ¿qué nos quieres decir en esta historia? ¿Por qué me está llamando tanto la atención este tema del padre? Y es que también es un tema que he venido estudiando hace algún tiempo, porque veo que en la iglesia, en general, estamos sintiéndonos un poco incómodos con este tema del padre. Un poco que queremos ponerlo a un lado, tal vez en un segundo plano, en un tercer plano, porque no nos sentimos tan cómodos con él. Ustedes han escuchado ese texto, esa expresión de Jesús que se usa mucho en evangelismo, ¿cierto? Cuando Jesús le dice a los discípulos, yo soy el camino, ¿qué sigue? La mayor parte de la iglesia, cuando les pregunté qué siguen, dijo, el camino, la verdad y la vida. Y por ahí un remanente, como el 10%, cuando ya todos los demás se habían callado, terminó la expresión. Y aún los sermones se quedan ahí. El camino, la verdad y la vida. Además de que es muy conveniente, camino, la verdad y la vida. Ahí están los tres puntos del sermón. Ya no tenemos ni que ponernos a pensar en cuáles serán los tres puntos de mi sermón. No, ahí están. Camino, la verdad y la vida. Y ya, felices con eso. Pero muchas veces ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿y ese camino a dónde lleva? Jesús es el camino. Es una frase, es como una frase de batalla, como un lema. Jesús es el camino. Pero un camino va de un sitio a otro. Un camino, por lo menos idealmente, lleva a alguna parte. Y Jesús no paró la frase allí. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero una de las grandes omisiones nuestras de los creyentes, de los cristianos, hoy en día es casi que la resurrección de un antiguo error. Estamos resbalándonos hacia esa posición, y es un antiguo error, digo, porque ya desde los primeros dos siglos de la existencia de la vida cristiana empezó a rondar esa idea. Y de paso les digo, si quieren inventarse una herejía original, nueva, es bien difícil, tienen que ser muy tesos para salir con una herejía nueva. Casi todas están inventadas ya, simplemente las reciclamos. Y este error que se nos está metiendo en la cabeza, que se nos está metiendo en la liturgia, se nos está metiendo en las letras de las alabanzas, es el error de ver a Dios como un solo ser, como que tuviera tres caras. Como que fuera un solo ser que, dependiendo de las circunstancias, se presenta delante de nosotros con el sombrero o con la máscara del Padre, y en otro momento se la cambia y es el Hijo, y en otro momento se la cambia y es el Espíritu Santo. Y la gran mayoría de nosotros estaría horrorizados de sentirse acusado de pensar así. No, yo pienso en un Dios que es un solo Dios, pero tres personas, ¿cierto? Así nos han enseñado y así pensamos. Pero, ¿es verdad que así pensamos? Yo no estoy tan seguro en eso. Por si acaso alguien se interesa en la historia, esa se conocía como la herejía modalista. Que Dios se presentaba de un modo diferente en circunstancias diferentes. Allí, en esa forma de pensar, no existe la posibilidad de que hay un hijo que es una persona distinta a la del Padre, de manera que se puede relacionar con el Padre en amor, en obediencia, en cumplimiento de la misión que el Padre le dio, sino que es una sola persona, no hay una relación allí. Pero si estás tan convencido de que sí eres trinitario y de que eres bíblico en tu forma de ver y pensar las cosas, te hago algunas preguntas. Ya se habrán dado cuenta que cuando predico siempre ando preguntándoles. Eso es para que cuando termine la predicación la gente no se acerque a preguntarme a mí, sino que ya yo les pregunté a ustedes, entonces se pueden ir a la casa con las preguntas para meditarlas, ¿cierto? Pero cuando oras, ¿a quién te diriges? ¿Sí? ¿Siempre? Cuando dices en tu oración, en el vocativo, Señor, ¿en quién estás pensando? Voy a pisar callos aquí, perdónenme por favor si lo hago. Cantan aquí eso de que la única razón de mi adoración... Suena bonito, ¿no? La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Uy, y entonces nos toca arrancar la página de la Biblia, allí en Juan, ¿dónde es? Capítulo 4, donde dice que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué hacemos si la única razón de mi adoración es el Hijo? El Hijo es digno de ser adorado. Por supuesto que sí. Pero no es la única razón de mi adoración. También tengo que adorar al Padre y al Espíritu Santo, las tres personas que conforman un solo Dios. ¿O no? Yo lo anoté porque ahora más temprano cantamos. Entonces va para mi colección de cantos a los que les tengo que poner atención. Adorarte a ti, Jesús, es todo lo que quiero hacer. Otra vez, estamos centrados exclusivamente en el Hijo, completamente digno de nuestra adoración. Por supuesto, es nuestro Señor, Él es Dios. Pero ¿qué pasó con el Padre? ¿Por qué hemos abandonado al Padre? Parece que de alguna manera quisiéramos reaccionar, o que teológicamente quisiéramos reaccionar a una realidad en la que estamos inmersos, y que es una realidad muy dolorosa y muy real, perdónenme la redundancia, pero muy, muy vívida, existencialmente, para un porcentaje absurdamente alto de la población. No voy a hacer la encuesta, pero sería fascinante preguntar en una audiencia como esta, ¿cuál es el porcentaje de aquellos que tuvieron que crecer sin padre? O que tuvieron que sufrir a un mal padre que mejor no hubiera estado. ¿Cuántos aquí tienen una inmensa fractura en su interior, en su vida, un hueco en el alma causado por su padre? Y como que quisiéramos reaccionar a eso, y cuando nos presentan a un padre celestial, no, si ya me fue mal con un padre, yo no quiero otro. Me es más fácil relacionarme con Jesús. Jesús es humano. Jesús es como yo. Él nació, creció, vivió, murió. Y yo voy a resucitar con Él algún día. Está más cerca. Pero el Padre, no. Jesús es amor, es misericordia, es ternura. El Padre es enojo, el Padre es castigo. El Padre es fuego consumidor que cae del cielo. Yo con ese Padre no quiero saber mucho. La guerra y las violencias delincuenciales en nuestro país se llevan a muchos hombres a la tumba, o los lleva a sepultarse en la clandestinidad, o a desaparecer en medio de desplazamientos caóticos y trágicos. No sé qué tanto conocen de esto, pero muchos pueblos en Colombia, donde en medio de la madrugada, de las balaceras y de las bombas y del terror de un grupo armado que entra en el pueblo, una familia sale disparada. Y en un momento están todos viviendo en una cabañita, en un ranchito, y al momento siguiente cada uno salió corriendo en una dirección distinta, terminan en una ciudad distinta, nunca más se vuelven a ver. Allí se pierden muchos padres. Pero también es cierto que legal, social y culturalmente se ha hecho demasiado fácil para los hombres hacer hijos y dejarlos botados. Muy paradójicamente, la liberación femenina, en vez de ayudar a acortarle las riendas a los hombres, decidió liberarlos aún más. La liberación femenina le ha servido más al hombre, en este sentido por lo menos. O no le ha servido, porque le ha hecho un daño muy grande al liberarlo todavía más. Que esta libertad tan extrema en la que hemos vivido, que los últimos 40, 50 años, le dijo al hombre, está bien tener sexo sin compromiso, basta un condón. No se necesita más que eso. Sin mucho apura, ni siquiera eso. Por otro lado, 9 meses después, lo que el tipo escucha es, lárguense, o los hombres, lárguense, que nosotras podemos criar solas a nuestros hijos. Y sí, no hay absoluta duda de que el heroísmo de una madre sola tiene que ser una de las cosas más grandes de este mundo, más dignas de asombro, de respeto en este mundo. Pero ni siquiera todo el coraje y toda la fortaleza de una mujer ha podido hacer al padre innecesario o superfluo. Si hiciéramos una encuesta otra vez aquí en medio de esta audiencia, hay muchos que ni siquiera saben quién fue su padre. No han podido saberlo. Algunos no quieren saberlo y otros lo han intentado y no lo han logrado. Tienen un nombre tal vez, pero nunca lo conocieron. Otros preferirían no haberlo conocido. Muchísimos más saben quién es. De pronto lo conocieron alguna vez y no hubo más. Y para la gran mayoría es posible que hasta viva en la misma casa, pero es como si no existiera. No lo conocen y saben que él no los conoce a ellos. Entonces, la gran tragedia de miles y millones aún alrededor de nosotros es que se pasan la vida gritando, ¿quién es mi padre? ¿dónde está mi padre? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué no me pudo amar? ¿Por qué no me protege? ¿Por qué cuando tuvo que elegir entre su egoísmo y yo perdí? Cuando tuvo que elegir entre una botella y yo perdí. Cuando tuvo que escoger entre el dinero y yo perdí. Entre su trabajo y yo perdí. Yo perdí. Yo perdí. No soy mejor que una botella, no soy mejor que el dinero, no soy mejor que su trabajo, no soy mejor que una prostituta, no soy mejor que absolutamente nada. Estamos en medio de una generación sin padre. Yo trabajo con hombres, hacemos retiros donde nos reunimos con los hombres, hablamos de la masculinidad, de la definición bíblica de la masculinidad, de la responsabilidad que tenemos como hombres en la sociedad, en la iglesia, en la familia. Y puedo ver la confusión terrible en la que muchos de mis congéneres caminan. El dolor inmenso que cargan en sus espaldas. Y la clave, el meollo del asunto está en que en la gran mayoría de los casos no hubo un padre en la vida del muchacho que le enseñara a ser hombre, a pensar como hombre, a actuar como hombre, a vivir como hombre. Si lo hubo, fue un hombre incapaz de amar, de afirmar, de valorar a su hijo, de jugar con su hijo. Y ese hijo se hace hombre, se hace adulto, tiene hijos y no sabe qué hacer con ellos y se forma un círculo vicioso. Hace 3 semanas tuvimos uno de esos retiros y en el tiempo final de los testimonios escuché a un pastor muy reconocido, muy querido, un testimonio bonito en su vida, pararse y decirle a ese grupo de hombres con los que había tenido el retiro: hoy entendí por qué nunca he sido capaz de abrazar a mis hijos. Y tiene hijos adolescentes. Y esos muchachos han crecido en una familia con papá y mamá, creyentes, conocedores de la palabra, y no saben, y no supieron, por lo menos hasta ese fin de semana, lo que había sido un abrazo de su papá. Nunca había podido abrazarlos. Y él creció sin un abrazo de su padre, y así sucesivamente. Generación tras generación de hombres no reciben de sus padres lo mínimo que necesitan para vivir. Y la capacidad, la enorme capacidad de supervivencia del ser humano les ha dado la posibilidad de sobrevivir. Pero solamente sobrevivir. Ahora bien, sabemos que este no es un problema exclusivamente masculino. Los papás no solamente tienen hijos, los papás también tienen hijas. Y es bien sabido que una de las fuentes más importantes del sentido de valor personal de una mujer viene de su padre. Una de las fuentes más importantes de ese valor y esa dignidad es, o debería ser, su padre. Si para una niña, si para ese hombre, para el padre de una niña, ella es una princesa, es su tesoro, y se lo dice, y la ama, la cuida, la valora, la afirma, la protege, la lleva de la mano por sus años de infancia, por sus años de adolescencia, cuidándola, orgulloso de su niña, de su pequeña. Ella será una mujer que sabe quién es y que sabe cuánto vale. Ella no andará buscando por ahí quien la ame, dispuesta a pagar el precio que sea por una caricia. Ella no será la víctima de un hombre abusivo o de un hombre irresponsable. Ella no tendrá una valoración que dependa de lo que un hombre piense o diga de ella. Y si su padre fue un buen hombre y fue un buen padre, ella difícilmente estará dispuesta a formar pareja con un tipo que no valga la pena. Pero quienes nos dedicamos a este asunto del ministerio pastoral y hacemos consejería con la gente, sabemos que, como pasa con los hombres, no son muchas las mujeres que puedan decir que han gozado de ese privilegio, de haber tenido ese papá, que les dijo cuán inmensamente preciosas y valiosas son cada una de ustedes. Esa necesidad que tenemos de la influencia de un padre en la vida se hace patente aún en la vida de nuestro Señor, de Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan el episodio del bautismo de Jesús? Está en Lucas capítulo 3, de donde lo voy a leer. Y Lucas nos da un recuento así, chiquirriquitico. Estamos Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Traten de escuchar esas palabras. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es una oración chiquitica, es cortica, pero sin esas palabras, sin esa afirmación de su Padre, Jesús no estaba listo para empezar su ministerio. Él no habría podido enfrentarse a ese bautismo de fuego en el desierto para resistir el acoso, el ataque, la tentación del diablo. No habría podido lanzarse en su misión y terminar en la cruz del Calvario. Antes de que su Hijo esté listo para eso, el Padre le dice: Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y le está diciendo tres cosas. Tú eres mi Hijo. Tú eres mi Hijo amado. Y tú eres mi Hijo amado, y yo en ti tengo complacencia. Hermanos, ¿cuántos no estarían dispuestos a matar por escuchar eso de su Padre? Primero establece y le afirma el sentido de pertenencia. Tú eres mío. Te reconozco como mi Hijo. Eres parte de mí. Eres carne de mi carne. Eres hueso de mis huesos. Tú eres mío. Dos, le dice: Yo te amo. No eres un estorbo en mi vida. Yo te amo. Y en tercer lugar, le dice: Yo estoy orgulloso de ti. Tú vales para mí. Eso es lo que todo ser humano necesita oír. Hombre o mujer, los niños sobre todo, pero uno puede llegar a los 90 años y si no lo ha escuchado de su padre, sigue teniendo ese hueco en el alma porque nunca lo escuchó. Tú eres mi Hijo, yo te amo, estoy orgulloso de ti. A lo largo de los evangelios vemos a un Jesús que constantemente se aparta para buscar a su Padre en oración. Constantemente le dice a su Padre que él necesita su guía, que necesita oír su voz, necesita reafirmar su dependencia del Padre Celestial, porque Filipenses 2 nos dice que Jesucristo se había despojado de todos los privilegios a los que le correspondía por ser Dios. Se había puesto en las manos del Padre. Dependía completamente de que el ejercicio al poder lo hiciera el Espíritu Santo. Él no. Y finalmente, en un episodio que marca mucho nuestro entendimiento de quién era Jesús. Colgado de la cruz, vemos que Él pudo soportar la humillación, pudo soportar los insultos, la agonía física, el dolor terrible, porque aún allí, aún clavado, aún desangrándose, Él era capaz de decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún allí pudo expresar su misericordia por los demás, pero hay algo con lo que Él no pudo. Hay algo que lo descuadró. Hay algo que llevó a Jesucristo, el Hijo de Dios, a perder la compostura y gritar en pura angustia. ¿Cuál fue su grito? Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso lo venció. El que el Padre escondiera su rostro del Hijo, el silencio del Padre lo destrozó. Y allí gritó: Padre, ¿por qué me has abandonado? Nuestro modelo de ser humano perfecto nos mostró que esa es una necesidad fundamental. Y nosotros, por supuesto, la compartimos. Todos nosotros, al inicio de nuestras vidas, al inicio de nuestros ministerios, quienes servimos al Señor, al inicio de nuestros matrimonios, al inicio de nuestra propia experiencia como padres, en nuestros triunfos, en nuestros fracasos, todos hemos querido, abierta o secretamente, todos hemos anhelado desesperadamente oír la voz de nuestro Padre terrenal, de nuestro papá, decirnos: tú eres mi hijo, yo te amo, estoy orgulloso de ti. Y en aquellos casos en que eso nunca pasó, nos pasamos el resto de la vida gritando, igual que Jesús: Padre, ¿por qué me abandonaste? Yo tuve la dicha de tener unos padres maravillosos. Mi padre fue un padre maravilloso, un hombre cabal y amoroso que cualquier niño quisiera tener como su héroe, y más adelante quisiera tener como ese hombre al que yo me quiero parecer. Yo quiero ser como él. Pero su trabajo lo llevaba lejos por tiempos muy largos. Y pasé navidades o cumpleaños o fiestas como esa esperando a ver si llegaba, aunque fuera en el último momento. Cuando llegaba, eran tiempos deliciosos con mi papá. Pero cuando no llegaba, ¡qué cumpleaños! ¡Qué Navidad! Ya no quiero saber nada si no está mi papá. En algunas ocasiones me premiaban en el colegio y papá no estaba allí para decirme que estaba orgulloso de mí. En otras ocasiones, unos muchachos mayores en el colegio me molestaban y mi papá no estaba allí para enseñarme cómo defenderme. Mi mamá era profesora de educación física, pero el boxeo no era su especialidad. Entonces, ella no podía suplir eso, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que le quise pegar a alguien, yo puse mi dedo así adentro del puño y mi papá me dijo: ¡No! Si haces eso, te partes el dedo. Saca el dedo, cierra el puño, pon el dedo encima y ahora sí, dale. Yo todavía recuerdo cuando mi papá me enseñó a montar bicicleta. Recuerdo cada una de sus instrucciones de cómo amarrar un anzuelo o un hilo de pescar cuando se ha roto. Y todavía me hace mucha falta. Él ya hace 13 años que no está aquí. Y todavía me hace falta el viejo. A todos nos hace falta. La ausencia del padre es dura, pero es mucho más dura cuando es voluntaria. Cuando sabemos que Él pudo evitar esa ausencia, Él pudo decidir quedarse conmigo, pudo decidir luchar por mí, pudo decidir ser mi padre y no solamente el que me engendró. El abandono implica un mensaje terrible devastador y destructivo que dura por toda la vida. Y yo creo que esa es la razón por la cual como sociedad y aún como iglesia no estamos cómodos con la idea del Padre Celestial. No nos parece que queremos relacionarnos con Él, que queremos acceder a su presencia, que queremos gozar de todos aquellos privilegios que Cristo ya ganó para nosotros. Y hace algunas semanas escuché una predicación sobre esta historia del hijo pródigo que leímos al principio. Entonces tenemos a este muchacho que, egoísta, grosero, se larga, pide adelantada su herencia, y dice, ¿sabe qué, viejo? Yo no voy a esperar a que usted muera, deme la parte de mi herencia ahora que yo me voy. Y lo hace, se va, la gasta toda en francachela y en comilona. Y cuando el hambre aprieta, cuidando a los cerdos, dice, yo quisiera siquiera que me den la comida a los cerdos. Ahí de las algarrobas, hasta el aguamasa se le habría comido si hubiera podido. Pero ni eso le daban. Y su intención es, bueno, volveré a la casa de mi padre. Pero yo sé que no soy digno de ser llamado su hijo. Voy a ir allá para que me reciba siquiera como un jornalero, que me reciba como un sirviente, porque así por lo menos voy a comer. Así por lo menos voy a estar cerca. Y el padre, y eso es lo que le dice. Cuando él llega a los pies del padre, le dice, mira, aquí estoy, yo sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra ti, recíbeme como uno de tus jornaleros. Y el papá le dice, no, señor. Usted es mi hijo, no un jornalero. Usted es mi hijo, no un sirviente. Y le dice a los sirvientes, vayan, tráiganle ropa a este muchacho, su anillo, el símbolo de su dignidad y de su poder, se lo pone en el dedo. Dice, vea, yo no lo voy a mandar usted al galpón de los sirvientes, hagamos una fiesta, mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Vamos a hacer una fiesta. Lo abraza, lo besa, lo honra, lo invita a la fiesta, invita a todos los demás, le dice, vengan, alégrense conmigo. Yo había perdido a mi hijo, lo he vuelto a encontrar. Pero a muchos de nosotros esto nos parece absurdo, imposible, incomprensible. Nuestro cristianismo a lo largo de los años nos ha enseñado muy bien a reconocer nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra indignidad. Los que vinimos a Cristo algún día a buscar su perdón y su salvación era porque reconocíamos que nos estábamos revolcando en el fango con los cerdos y vinimos a Él. Y cierto, el hijo pródigo necesitó darse cuenta de que había malgastado su vida, su tesoro, que su vida era una miseria y emprendió el camino a casa. El camino de regreso a casa. ¿Pero se dan cuenta que la mayoría de nosotros nos hemos quedado en el camino? Hemos emprendido el camino de regreso a casa. El camino es Cristo. Hemos venido a Cristo buscando su perdón, buscando la redención, y en el camino nos hemos quedado postrados a los pies del Padre diciéndole, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ustedes se han dado cuenta que para muchos de nosotros, y para mí hasta hace muy pocas semanas era una realidad, la mayor dignidad a la que podía aspirar, el mayor orgullo de mi vida era ser llamado siervo de Dios. Lindo, ¿no? Sí, es lindo. Siervo de Dios es infinitamente mejor que enemigo de Dios. Es infinitamente mejor que alejado de Dios. Pero no es el fin. El Padre no mandó a su Hijo a morir por nosotros para hacernos sus siervos. Dios mandó a su Hijo para que fuésemos hechos sus hijos, no sus siervos. Y podemos servir a Dios como jornaleros y como sirvientes. O podemos servir a Dios como sus hijos. En ambos casos servimos, pero desde una identidad diferente. Y aún con una motivación diferente. El hijo sirve porque ama. El siervo sirve esperando su recompensa. Y aún nosotros terminamos sirviendo a Dios porque esperamos que algún día en el cielo Él nos dará nuestra recompensa. El Padre nos dice, todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué recompensa estás esperando? Muchos de nosotros, aún con años de años en el cristianismo, seguimos pensando que no somos dignos de ser llamados sus hijos. Que no somos dignos de ser tratados como hijos. Y en medio del camino, cuando el Padre está parado ahí diciendo, mira la fiesta que he preparado para ti, seguimos tirados allí diciendo, no soy digno, hazme como uno de tus siervos. Y el Padre nos dice, ¿cuál siervo? Tú eres mi hijo. Y esa es la fiesta que he preparado para ti. Y no entramos a la fiesta. No soy digno. Dios nos ha llamado a vivir vidas abundantes, rebosantes de Él y de su plenitud y de todo lo que Él es y representa. ¿Por qué para tantos cristianos la vida es tan dura, tan apretada, tan pegada, tan llena de dolor? Es que no fluye. Tiene que haber un problema allí. ¿Dios orgulloso de mí? Por favor. ¿Me ha perdonado? Sí. ¿Ya soy salvo? Sí. ¿Tengo un lugar en el cielo? Sí. ¿Por Cristo me recibe? Sí. Pero debe ser de mala gana. Debe ser porque ya no le queda de otra. Porque Él prometió que a quien venía en el nombre de Cristo no lo iba a rechazar. Entonces, ¿ya qué le queda? Me tiene que aceptar. Pues yo todavía huelo mal. Me he pasado tanto tiempo cuidando cerdos que huelo a cerdo. Porque yo sí recuerdo todo lo malo que he hecho. Yo recuerdo cada uno de mis pecados. Recuerdo y conozco bien mis pensamientos. Por eso no puedo entrar a la fiesta. Porque me da pena. Pero el Señor ha dicho que Él no recuerda nuestros pecados y que los echará en lo más profundo del mar y que ahí los dejará sepultados. ¿Y qué decimos nosotros? No, es que no me importa, porque yo sí me acuerdo. No me importa que Dios lo olvide, yo sí me acuerdo. Y es más importante lo que yo pienso que lo que piensa el Señor. Por eso no entro a la fiesta, por eso me da pena, porque sé que no lo merezco. Déjame aquí y yo te voy a servir, y sirviéndote mañana, tarde y noche como un loco, voy a merecer tu aprobación. Han pasado 500 años de la Reforma y seguimos pensando en salvación por obras. ¿Dónde está la gracia? Es por gracia. Por mucho que hagas, aunque vivas 500 años, no vas nunca a merecer entrar a la fiesta. No es por merecimiento, es por gracia, es porque Dios quiso y así lo quiere. Y tú te sientes mal porque sigues oliendo a cerdo y el Padre se te tira al cuello y te llena de besos. Porque eso es lo que hace el Padre cuando llega este muchacho. Él dice, no, yo no soy digno, ese llama a tu hijo, y el viejo se le tira encima y lo abraza y lo besa. Y no le importa si está mugriento. Y no le importa si huele mal. Para aquellos aquí que viven orgullosos de ser siervos de Dios, o que anhelan ser siervos de Dios, yo les traigo la chiva de buena fuente de que eso a Dios no le interesa. Ya tiene suficientes ángeles para que le sirvan. No quiere más siervos. No hay vacantes. Él busca hijos. e hijas, porque eso, para eso dio todo lo que tenía, para recuperar a su hijo que perdió, para recuperar a su hija que perdió. Allí está el nudo del asunto. Millones de creyentes hemos venido a Cristo, pero no hemos venido al Padre. Cristo es el camino, y nos hemos quedado en el camino, olvidando que la misión de Jesucristo es la de llevarnos al Padre. Ya somos salvos, y no entramos a la fiesta. Entonces, puede ser que la experiencia con el Padre terrenal ha sido tan terrible que con el Padre celestial no estamos dispuestos a darle una oportunidad al Padre celestial. Puede ser que nuestro sentido de indignidad sea tan grande que no estamos dispuestos a entrar en esa fiesta que el Padre ha dado en nuestro honor. Y esa falsa humildad, esa falsa vergüenza, nos permite llegar a ser lo que estamos llamados a ser, hijos e hijas de Dios. Y esa es la razón principal porque la mayoría de nosotros vive aún vidas cristianas chatas, mediocres, porque seguimos siendo jornaleros, que queremos agradar al patrón, a ver si nos echa una migajita por ahí, en vez de apropiarnos de nuestra identidad como hijos Altísimo. Y no para andar pavoneándonos ahí, creyendo que somos dignos de todas las riquezas y los honores de este mundo, porque si Dios es rey y yo soy su hijo, entonces soy príncipe. No. Es para cuando venga la tentación a tu vida, tú puedas decir, eso está por debajo de mí. Eso es indigno de mí. Pecar es indigno de mí, porque yo sé quién es mi Padre. Yo sé que vengo de un linaje real y yo sé que mis tesoros son inmensos. ¿Por qué voy a aceptar tu oferta de migajas? Todo esto te daré si postrado me adorares, dice el diablo tentando. ¿Todo eso me vas a dar? Sí, es mío. Es mío sin adorarte a ti. ¿Por qué lo voy a hacer? No hemos asumido esa dignidad y por lo tanto no luchamos contra el pecado y la tentación desde la posición de ventaja que debiéramos tener, sino como siervos, como jornaleros, que a veces sí y a veces no, y sirvo a mi Señor porque me paga bien, pero de pronto alguien me ofrece traicionarlo y me paga mejor y me voy por allí. La voz del Padre Celestial nos dice que somos sus hijos amados, se complace en nosotros y nos invita a la fiesta. El cristiano que escucha esta voz, la voz de la verdad, podrá ir al desierto, resistir la tentación. Podrá tomar su cruz y seguir a Jesucristo, el primogénito entre muchos hermanos. El hijo que asume esa dignidad podrá enfrentar aún las pruebas más difíciles de la vida y sentirse en la libertad de decirle, Padre, aparta de mí esta copa. Yo no quiero hacer eso, me da miedo. Pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para quienes no tuvieron un padre, o para aquellos de ustedes que tuvieron un padre que les hizo más daño que bien, no todo está perdido. Tu verdadero Padre te quiere a ti. Te quiere adoptar, llenarte de amor, perdón, misericordia, y con su amor, su perdón, su misericordia y su bondad, llenar ese enorme hueco que tienes en tu alma. Y que nadie ni nada lo podrá llenar. Tú no le puedes pedir a tu esposo o a tu esposa que llene ese hueco porque no van a poder. Tú no le puedes pedir a tus hijos que llenen ese hueco porque no lo van a poder hacer. Y si lo vas a buscar en algún otro lugar, estás perdido. porque una botella no te lo va a dar, un polvo blanco no te lo va a dar, ni todo el dinero de este mundo va a poder llenar ese hueco, solo el amor de Dios. Quienes reciben a Cristo, reciben con Él el derecho de ser llamados hijos de Dios, y el de recibir con Él toda la herencia de las riquezas, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y estoy hablando de muchísimo más que dinero, es decir, dinero lo de menos. Él nos dará con qué comer, nos dará con qué vestirnos, nos dará lo que necesitemos, pero necesitamos buscar el reino de Dios y su justicia primero. Todo lo demás vendrá añadido. Y las herencias de Cristo se hacen nuestras cuando lo recibimos y lo aceptamos a Él. Pero ojo, nadie más tiene acceso a ese derecho. Eso que dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios, es mentira. Solo el que ha sido adoptado por mérito de Jesucristo tiene esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Nadie más. Entonces, para terminar, el que se da cuenta de que su vida está en el lodo, con los cerdos, lo invito a venir a Cristo, caminar, andar en el camino de vuelta a la casa del Padre, de donde el hombre nunca debió salir. Y no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te sientas de Dios y de todo lo que Él representa y de todo lo que Él es, amor, luz, paz, bondad, plenitud en la vida, si vienes a la casa del Padre, no importa cuán enredada parezca tu vida, no importa cuán desesperada parezca tu situación, Él te va a recibir y va a hacer una fiesta, porque encontró a su hijo, a su hija, que se le perdió. A los cristianos que ya emprendieron el camino a casa, pero que se rehúsan a entrar en el gozo de su Padre, que tienen vergüenza de entrar a la fiesta, que prefieren quedarse como sirvientes y como jornaleros, los invito a dejarse poner las ropas nuevas, dejarse poner el anillo, dejarse llenar de besos y de abrazos por su Padre y entrar a la fiesta y asumir su rol, su dignidad y al mismo tiempo su responsabilidad como el hijo de la casa. Deje ya los galpones de los jornaleros y entre y asuma su puesto como hijo y como hija. Y a celebrar. Solo así tiene sentido celebrar el cumpleaños de la Iglesia. Solo así tiene sentido cantar, danzar, comer. Porque hay luz, porque hay esperanza, porque la vida tiene razón de ser. No una carga para llevar, una fiesta para celebrar. Yo no sé cuál es la situación de cada uno esta mañana. Mi esperanza es que a cada quien el Señor le ha hablado en su propia necesidad y en su propia situación. Pero vamos a tomarnos unos minutos para orar y para pedir que el Señor selle lo que a cada quien ya haya podido decir. Cristianos, siervos de Dios, que han reconocido que están a mitad de camino y que quieren aceptar hoy la invitación de entrar a la fiesta como hijos amados y bienvenidos. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor juntos. El que siente que quiere recibir esa invitación porque antes no lo ha hecho, porque me quedé a medio camino, quise ser siervo y me rehusé a ser hijo, este es el momento de venir y decirle: papá, aquí estoy, vísteme, adórname y quiero aceptar tu invitación. Señor, mira a tus hijos, mira a tus hijas. Permíteles, Señor, sanar su corazón. Que la ausencia de papá hoy sea redimida por tu presencia. Que eso que les faltó, que eso que nunca oyeron, lo puedan escuchar de tu voz hoy. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, en ti yo me complazco. Y que puedan, Señor, poner en paz sus fantasmas, sus dolores, sus traumas, sus carencias, dejarlas al pie de la cruz y entrar a la fiesta. Y que en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas hoy haya voz de júbilo, voz de gozo, voz de celebración, de alegría, de paz, de plenitud, de amor. Señor, abrázalo, abrázala, enjuga sus lágrimas, sana su dolor, escucha su lamento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y que puedan, Señor, encontrar que tú nunca los abandonaste. Señor, y que esa fiesta no termine nunca. Que por el resto de nuestra vida terrenal podamos celebrarla contigo, sabiendo que ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar de tu amor en Cristo Jesús. Porque tu bondad se manifiesta, Señor, en los tiempos de abundancia, pero también en los tiempos de escasez, en los tiempos de aparente victoria y en los tiempos en que parece que estamos derrotados. Porque el creyente nunca podrá estar derrotado. Y aún en medio de las pruebas, y aquellos que están pasando por pruebas duras, difíciles, puedan ver tu presencia allí. Y escuchar y recibir y recordar tu promesa de que aunque anden en valle de sombra y de muerte, tu vara y tu cayado estarán con ellos. Señor, bendice. Ayúdanos, Señor, a levantarnos de nuestra postración y sentido de indignidad y recibir tu abrazo y caminar contigo y entrar a la fiesta que tú has preparado para nosotros. Gracias por Cristo Jesús, porque sin Él no habría camino al Padre, sin Él no habría acceso a la fiesta, sin Él no habría invitación extendida. Gracias por el Espíritu Santo, porque sin el poder del Espíritu Santo, sin Él habitando en nosotros, sería imposible que te alabáramos, que te adoráramos, que fuera movido nuestro corazón al arrepentimiento. Gracias, Dios Trino. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti te adoramos. A ti te alabamos, a ti te rendimos el honor, la gloria y la majestad que es solamente tuya. así estamos orando, hermanos. Quisiéramos invitar personas también que hoy quieran recibir a Cristo en su corazón, personas nuevas que quieran venir acá adelante. Vamos a orar por ellos. Hay un equipo acá que quiere escucharlos, quiere orar por usted. Habrá alguien aquí que esta mañana, hoy quiere venir al Padre, recibir a Cristo como el Señor de su vida. Mientras tanto, bendiga al Señor por un momento. Dígale: Señor, gracias por hacerme como tu hijo, por invitarme en esta fiesta. Bendiga al Señor por el día que tú llegaste a su casa. Padre, ayúdanos, porque muchos a veces nos quedamos en la mitad del camino, otros entramos a casa, pero no entramos a la fiesta. Otros, como el hijo mayor que se quedó en casa, pero nunca disfrutó de la fiesta, nunca disfrutó del hermano, nunca disfrutó del padre. Y a veces estamos en la iglesia y trabajamos duro y oramos, pero aún así no disfrutamos de la casa. No disfrutamos de la fiesta, no disfrutamos de la gracia tuya. Vivimos bajo una tortura espiritual todo el tiempo. Señor, te damos gracias por la iglesia, por la casa, por la familia que nos has dado. Por un momento ora por la persona a tu derecha, toma su mano, si se siente cómodo, abrázale, dígale: Señor, gracias por haberme traído a ser parte de esta familia, porque podemos disfrutar de todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo que nos cubre, por la protección que tú nos has dado como familia. Te damos gracias porque el Espíritu Santo nos ha fortalecido, y aún en tiempos cuando hemos sentido que tiramos la toalla y no podemos más, tu Espíritu nos ha fortalecido y ha clamado y ha intercedido por nosotros al Padre con gemidos indecibles. Gracias por mi hermano que ha orado por mí. Yo te bendigo, mi Padre, por cada uno de mis hermanos que momentos de dificultad me han dado la mano y han me ayudado a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Yo te bendigo por todo lo que tengo en Cristo Jesús. Bendiga al Señor por un momento y dígale: gracias por todas las riquezas de gloria en Cristo Jesús que tengo, por la vida eterna, porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Porque soy su hijo, porque soy especial tesoro. Bendiga al Señor y dele gracias, porque Él te ha redimido, Él te ha rescatado, Él te ha llamado y te ha amado con amor eterno. Por tanto, Él ha prolongado misericordia para ti. Bendigo tu nombre, Señor, que eres desmemoriado para mis pecados, porque no te acuerdas de ellos y los has sepultado en lo profundo del mar. Gloria a ti, Señor. Bendiga y alabe el nombre del Señor por la gracia, por todas las riquezas en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Yo te bendigo y te alabo. Gracias, mi Padre, por mi familia, por mis hijos, por la gracia tuya que nos ha sustentado hasta ahora, por velar por todas mis necesidades y porque me amas. Tu amor es incondicional, no cambia. Así como yo en mi parte humana no cambia mi amor por mis hijos, a pesar de lo que ellos hagan, tú me sigues amando. Bendiga al Señor y dele gracias. Dele gracias al Señor. Celebremos esta fiesta juntos. Dios nos ha invitado a la fiesta y la vida cristiana es para vivirla en fiesta, celebrando con el Padre y con la familia que Él nos ha dado aquí en la tierra. Cantemos una canción de celebración y bendigamos al Señor. Exaltémoslo y démosle gracias en esta hora.